ando bien elevado. Mike y Tilly en Chapao. Ando bien elevado. Diablo, Chapao. Dímelo, Mikey. Look at the niggas they gay. Y yo chingando en un hotel. Y eso que roncan de tiki. No le clave la mujer. Saben que conmigo no pueden. Conmigo no pueden joder. Vivo la vida como quiero. Mamá bicho vivo como un rey. Saben que yo estoy adelante. La movie te explico como es. Explotando botella en la disco. Esperando quien venga a joder. Desde los tiempos de Junte. Yo la traigo como es. De la disco para el Lambo, después para el avión. A meterla a tu huevo otra vez. Ahora, con él no sabe que se me cae la pistola. Mueve ese culo, perro, con calma la socia. Quiero venirme entre medio tu tetota. Yeah, baby, está en toa. Y yo explotando las botellas de champola. Mueve ese culo, perro, con calma la socia. Quiero venirme entre medio tu tetota. Yeah. Soy Tony Montana. Estoy bien metido en el papel. Me compré una glopeta y tengo un BM también. Cuando llegue a tu canto, te tienes que mover. Yo sí soy el del torque, ya tú sabes por qué. Va el corte de bote, que yo lo tengo a 16. Lo compré en la islita, lo moví en blanco play. And the king of the game, the cool of the game. Ya yo no me preocupo, la gente está llena por ley. All my niggas know I hustle hard. I'ma throw the bottles on the huevo. Yo soy el Bill Gates. I'm a filthy rich man. You already know. Money on my mind. Everywhere I go. Quiero venirme entre medio tu tetota. Yeah, baby, está en toa. Y yo explotando las botellas de champola. Mueve ese culo, perro, con calma la socia. Quiero venirme entre medio tu tetota. Just speak Jowden. Yo me dañé de la emisora. Fui para la